Estrategia de organización del movimiento y anticipación de la democracia. Concejos y comunas ahora. Fernando García. Intervención dentro del encuentro de reflexión sobre revolución integral. Miraflores de la Sierra, Madrid, 2 de mayo de 2015. 12 minutos de duración. Fernando García tiene un blog que se llama El Blog de Nanín. Intervención dentro del módulo de Estrategias y Tácticas para la Revolución Integral. Bueno, yo estoy abrumado por el planteamiento estratégico y sé que hay una necesidad acuciante de plantear, de entrar a trapo. Creo que Carlos lo sitúa muy bien. Pero nos abre un reto impresionante, impresionante. Yo no tengo capacidad, estoy muy acuciado por la militancia, yo también tengo una visión un tanto militar del enfrentamiento, ¿no?, con el sistema. Porque en las zonas rurales vivimos esto no como en el Facebook, que la gente pone el me gusta y tal, y yo no sé quién es el que pone me gusta, pero al día siguiente me encuentro con la gente cara a cara y hay que pringarse con la realidad, porque los paisanos son gente conocida, que te conoce, a la que conoces, a la que tienes que dar respuestas, y que te llaman tocahuevos, y tienes que explicar que no eres un tocahuevos, sino que tienes una argumentación y una estrategia, ¿no? Y yo solo quiero tocar aquí dos cositas que estoy empezando a trabajar más a fondo, pero que me va a llevar mucho tiempo, y que a partir de cuestiones muy prácticas, sobre dos cosas concretas. Yo creo que que hay que plantear la asamblea en la forma anticipada de democracia directa que pensamos que es nuestro proyecto. Hay que pensar una forma que podamos llevarla a cabo experimentalmente como un proceso educativo y como un reto para que se pueda ir visionando cuál es esa anticipación de la sociedad, sin que sea un proyecto acabado, con todas sus imperfecciones, pero que podamos experimentar en la práctica esa lucha directa contra el sistema, que se pueda visualizar. Y entonces yo creo en dos estrategias que son muy intuitivas, pero que como la gente que experimenta cuando se enfrenta uno pequeño contra uno grande, un niño pequeño contra un grande que le pega, un débil contra un fuerte, hay dos tácticas que a mí en la práctica me han funcionado en general bastante bien. Una es la anticiparse a que te den, y otra es una cierta osadía, es decir, una audacia que te hace utilizar el factor sorpresa, que te coloca en una posición que descoloca y desarma un poco al que está enfrente, al que te quiere dar el tortazo. Y entonces, en ese sentido, hay dos cuestiones que yo estoy discutiendo continuamente con mucha gente, que es el tema de la asamblea, porque venimos de muchos fracasos asamblearios, sobre todo el 15M, en mi territorio es fundamental, porque mantuvimos durante 2 años una asamblea heroica que ha acabado con la gente casi en el manicomio. Y claro, eso nos ha obligado a una reflexión muy en profundidad, porque la gente está hecha polvo, gente militante que son amigos míos de Izquierda Unida, de Podemos, de Ganemos y de todas las demás historias parecidas. Y yo he llegado a pensar con el tema de la asamblea, cuando me planteo una fórmula real de poner en marcha un proceso asambleario. No me planteo un proceso participativo, me lo enlazo con la estrategia de visualizar ya la asamblea que tiene que enfrentarse al ayuntamiento y al Estado allí, en un sitio muy concreto donde vive poca gente, y cómo unos cuantos vecinos, a lo mejor unos poquitos, son capaces de plantarle cara así, osadamente, al ayuntamiento, al Estado y a las instituciones. Pero lo que he llegado a pensar después de esos fracasos es que había un problema que yo me ha ayudado mucho lo que habéis aportado mucha gente sobre el tema del sujeto. Había un problema del sujeto con las asambleas, y eso es verdad. El libro del 15M lo aclara bastante bien, el problema que está en el sujeto. Pero yo he llegado al convencimiento de que, además de un problema del sujeto, hay un problema también de método. Hay un problema de método. Oye, sí, hay un problema de método. Y es que, claro, nosotros pensamos en la democracia directa siempre pensando en la pequeña aldea, el pueblo y tal. Pero olvidamos que la humanidad vive en grandes urbes. La gente vive en ciudades donde viven millones de personas. Y cuando uno discute sobre la democracia directa siempre sale lo mismo. La democracia directa no tiene rival teórico. Cuando tú lo discutes teóricamente, nadie es capaz de rebatirla. La superioridad, digamos, teórica de la democracia directa. Pero dicen, pero es que no es posible. Es que no es posible. Es que es muy bonita, pero no es posible. Hay que encontrar un método de democracia directa que podamos aplicar en las grandes ciudades. Y no solo en las aldeas. Tenemos que descubrir un método. Un método. Y ese método, de algún modo, lo empezamos a intuir. Porque cuando añadimos al método asambleario la necesidad de reflexión, la necesidad de enlazar lo que es reflexión, decisión, producción, si la institución asamblearia, que es la institución del autogobierno, si fuéramos capaces de plantearla, como yo ahora intuyo, en una secuencia de concejo que delibera y propone, asamblea que decide, y cooperativa integral o lo que quiera, sistema productivo que ejecuta, separado, que dé tiempo a reflexionar, que dé tiempo a debatir. Tenemos la idea de que las asambleas hay que necesariamente que decidir, tiene que haber reflexión, información, decisión, y en la decisión, y lo más importante de todo ese proceso desde el punto de vista operativo, es la deliberación, donde la gente realmente propone, debate, se cuestiona todo, un periodo de reflexión acompañado de mucha información, información autónoma, claro, de las propias fuentes, no de los medios de comunicación. Y un sistema productivo donde todos los que han reflexionado, debatido y luego decidido, ejecutan lo que ellos mismos en concejo y en asamblea han decidido. Si yo tengo una concepción del concejo, pues es la primera fase deliberativa, propositiva, y solo es una intuición, necesitamos experimentarlo en la práctica, en la práctica. Y la segunda cuestión que quería plantear es que yo creo que eso era anticipación, y ahora me refiero a la audacia. Yo creo que hay mucha gente en el mundo que de una manera u otra está trabajando, pensando en esta onda, aquí y en muchos países del mundo. No creo que esto se reduzca solo a los amigos de Félix. Creo que hay una en el mundo, porque han fracasado un mogollón de movimientos sociales, el altermundismo, el ecologismo, todo. Pero yo creo que hay dos ideas que sí pueden ser universalmente comprendidas, que nos podría dar una plataforma de lanzamiento, de inoculación de ideas a nivel global, que son la idea de que la Tierra es un comunal. La Tierra es el comunal universal. El comunal no es del pueblo. El pueblo tiene el uso de la Tierra. La tierra es comunal, y ni siquiera es nuestra. Nosotros somos los más responsables de la tierra, pero en la tierra, nosotros que somos la parte de la naturaleza con más conciencia, en todo caso somos los responsables, los más responsables. Pero no somos los propietarios, ni siquiera la asamblea. Es una responsabilidad, es como mucho un derecho de uso de la tierra. No una apropiación ni siquiera de la asamblea o de la institución de autogobierno. Y el segundo campo es el conocimiento. El segundo comunal universal es el conocimiento. Hay un gran movimiento universal a partir de Internet en el que podemos, yo creo que tenemos la obligación de trabajar para revertir esa tecnología que ya es irremediable, que es el Internet, a favor de. Y una batalla, no sabemos a dónde nos va a llevar, pero hay que intentar revertirlo, porque es una tecnología ya irreversible desde mi punto de vista. Entonces hay un cierto gran movimiento que empieza a entender, sobre todo el movimiento hacker, que empieza a entender que el conocimiento es un comunal universal. Entonces, esas dos ideas de el conocimiento como comunal universal y la tierra en su conjunto como ecosistema global, como comunal universal, son dos, desde mi punto de vista, dos de ideas audaces, son muy sencillas de comprender por cualquiera, y a partir de ahí yo creo que deberíamos de trabajar esas dos ideas para lanzar, inocular a nivel global esas dos ideas, trabajar esas dos ideas. Y nada más, porque yo creo que no lo tengo suficientemente trabajado, pero es lanzar dos ondas, ¿vale?